Estamos concentrándonos aquí en la federación. En unos minutos nada más vamos a concentrar muchos más todavía en el obelisco para marchar hacia el Ministerio de Trabajo en una movilización nacional de trabajadores de prensa, que es casi un acontecimiento histórico, te digo, Walter, sí. De cuestiones que no han podido pasar por distintos motivos, pero bueno, esta vez hemos logrado aunar criterios para que distintos compañeros de también distintos puntos del país, en prácticamente toda la geografía nacional, presente también aquí en la capital federal para poder reclamar por muchas cuestiones, por no a la precarización laboral, no a los despidos, y también por los cumplimientos de los distintos convenios de trabajo que se han firmado y que han sido homologados por las autoridades correspondientes, por lo cual son de plena aplicación y que lamentablemente vemos ejemplos en muchos puntos del país y también nos toca de cerca a nosotros en nuestra querida Viedma con incumplimientos por parte de las empresas. Y bueno, por todo esto es que los compañeros se han cansado y han resuelto, aunando criterios, como decía recién, poder convocarnos y movilizar este mediodía aquí en la capital federal, que afortunadamente será porque estoy acostumbrado en Viedma a no ver el sol. Bueno, aquí ha salido el sol. Bueno, acá te digo que también ha sido una jornada muy linda. Está convocado 1:30, ¿no? 13:30 en el obelisco. Sí, y 13:30. Es una marcha desde el obelisco al Ministerio de Trabajo. Exactamente. Bien, y observo acá en el sitio de Faltren que, bueno, cada uno va a llevar sus carteles, todo está también del cartel de acá de Viedma, que es mucho más que un cartel, sino, nuevamente reiterarlo, venimos contando acá, la precarización laboral, la situación de posible despido en el diario Noticias de la Costa, el achicamiento concreto que hay en el diario Al Día, bueno, todo lo que va pasando con las distintas situaciones de familias, porque son así, es mucho más que trabajadores, son familias completas que están en situación de zozobra, ¿no? Seguro, seguro. Los ejemplos que vos ponés los hemos traído acá. Los distintos compañeros de otros puntos del país bien saben lo que está pasando en Viedma. Nosotros sabemos también las historias que ellos también viven a diario. Bueno, en el caso de Viedma se ha observado un achicamiento importante en la estructura del diario Al Día. Es decir, han salido compañeros, han renunciado, pero no se han reincorporado y otros han asumido esa tarea, lo cual ya es precarizar trabajo, porque están haciendo tareas que antes hacían otros con el mismo sueldo. Bueno, eso es lo que está pasando en el diario del día. En el diario de noticias la situación es grave porque se ha iniciado un proceso preventivo de crisis que implica despedir trabajadores con la indemnización a la mitad, lo cual estamos buscando todas las alternativas para que esto no suceda porque no corresponde, no es legal lo que están viviendo. Tienen que hacer un montón de presentaciones ellos para justificar la crisis que están aduciendo y esto no ha pasado. Entonces, verdaderamente la situación es bastante crítica porque esto genera drama en las familias. La incertidumbre propia de no saber si el mes que viene vas a tener trabajo es lo que también está generando este drama que nosotros hemos rechazado. El día viernes, cuando arribemos otra vez a nuestra ciudad, vamos a tener la segunda audiencia con la empresaria del diario Noticias de la Costa, esperando, insistimos, nosotros con la postura de rechazar esta crisis que ellos están aduciendo y esperando poder tener algún otro desarrollo que permita, por lo pronto, garantizar los puestos de trabajo. Vamos por eso, ¿sí? Que no se toque ninguna fuente laboral porque entendemos que los trabajadores no tienen por qué pagar cuestiones así. Silvano, ahí estábamos, vos, está Nelson también, ¿no? Ha viajado acá. Está Nelson, nuestro secretario general, por supuesto que mañana participará además de una reunión de la Mesa Nacional, ¿sí? Claro. Nuestro secretario general es secretario de Derechos Humanos en la Federación, algo que es un logro muy importante para Viedma porque nuestro sindicato, con la humildad que lo caracteriza, hoy forma parte de la Conducción Nacional.